tratto de olvidarla. Mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, herido y abandonado. A ver, a ver, sabes. Dime, mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, ay, ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mi alma. Ay, ay, ay, cómo me duele el amor. Cómo duele el corazón cuando nos tiene entregados. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás ay, ay, ay, cómo me duele el amor. Ay, ay, ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mi alma. Ay, ay, ay, cómo me duele el amor. Ay, ay, ay, corazón espinado. Corazón espinado.